Escuchas Tenemos los libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irat González. Transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. Se va a dar cuenta, ¿no? La banda acá de las cosas que decimos antes de comenzar el programa, ¿no? El día que Carlos decida como devolvernos el maltrato este, pues, horrible, que sufre cada programa. ¿Qué le das tú, güey? Con ya mándalo, todavía no lo mandes, ya mándalo, todavía no lo mandes, ya mándalo. Un de estos lo va a mandar nomás y ya, vale, verga. Así es. Pues regresamos. Tenemos una obra extensa. Más o menos. Vamos a hablar de una señora, bueno, de una... Sí, una señora. Sí, así es. No creo que ella se sienta incómoda con la... A lo mejor sí, ¿no? A lo mejor ella dice como señora, solo hay una... No le voy a mandar un mensaje para preguntarle, la verdad. ¿Qué podrían? Pueden ustedes checar sus redes sociales. ¿Sigan? Yo no sé cómo está en sus redes sociales, la verdad, yo no lo he checado. ¿Sigan porque a también la señora? Pasa esto de que hay una cosa bien rara, ¿no? Hoy en día que le llaman privacidad, ¿no? Entonces... ¿Escasa? Hay una cosa escasa. Sí, es una cosa escasa, valiosa, ¿no? Por lo mismo, valiosa por lo mismo. Yo creo que... ¿Sabes cuál privacidad es más valiosa? La de los otros. No, yo creo que... ¿Cómo quiero apropiarme de la privacidad de los otros? Yo creo que es esta que la gente va y dinamita en la montaña. Claro. Y va como idiota ahí en el río, todo lleno de... Moneditas de oro. Ajá. No, de oro, de privacidad, pues no. Ya. Pepitas de privacidad. Así es. Sí, es preciada la privacidad. Uh-huh. Yo, por ejemplo, no sé, pues... O sea, si quisiera saber qué hace en el baño, ¿quién te gusta? Que haga algo en el baño. Algo oscuro. Pues sentarse a cagar, ¿no? Supongo, ¿no? Quien sea. Pero ¿qué es? O sea, como principal, una de las principales motivaciones y recién Gatel. Gatel. Por las cuales... ganas de ser que hace Gatel mientras está en el baño. ¿Qué es un Gatel? Gatel, el Gatel de... El que sale en tele. Ah, el que le decían Doctor Muerte. El que le dicen Doctor Muerte. Ah, huevo. Doctor Doom, mafaca. Pues no, ese güey no entra a cagar al baño. Yo creo que entra a reírse. Nada más a reírse. Sí, a reírse. En voz baja también. O a cagarse de la risa, quizá. Lo más seguro. Sí. Bueno, el día de hoy tenemos los libros, 23 de junio del 2021. Regresamos con un elefante en la habitación. Elefantismo en la habitación. Mi sección favorita, cuando la hace Irat. Es que elefantes, pues, tú sabes, ¿no? De hecho, esa es la cosa, pues, ¿no? Que así como frase, uno ofrece marfil y solo le temen a los colmillos, pero elefante en la habitación. Vamos a dejarlo así. Es que son colmillos hasta que está muerto el animal, ¿sabes? Esa es la cosa, pues, ¿no? Sí, exactamente. Pero creen que es lo único valioso. Bueno, el elefante en la habitación de esta semana, del día de hoy, tenemos a la autora ecuatoriana, Mildred Torralba, nacida en 1975, ganadora del premio Letras Latentes en la categoría de novela contemporánea, coordinadora del grupo literario Raíces en la Tinta desde el 2009, ya creo que ya lleva un muy buen rato, qué chido, que sigan ahí generando, pues, ¿no? Su trabajo de relato corto ha sido publicado en las revistas Lazos de Latinoamérica y en la revista Cohesión de la Palabra. Su última novela, de la cual no traemos la reseña, pero sí la vamos a mencionar. ¿Qué nombre, no? Para una revista Cohesión de la Palabra, ¿no? Es bárbaros los cabrones. Ecuatorianos, ¿qué sí, quieres sí. que te diga? Cohesión. O sea, el chipulpo. ¿Quieres que te digas el chipulpo? Si fuera Cocción, podría ser una revista de gastronomía, ¿no? Cohesión de la Palabra. No. Ah, venga, CDM está. O sea, que la experiencia de la comida no solo es cocinar, es estar en el comedor, charlar con tu familia, con tus amigos. Ah, ahora sí. Con tus seres queridos, aventarle algo al perro. Que el perro te aviente un ladrido. Una mirada furtiva, llena de amor. Que lanzarle nada al perro, pues, ¿no? La verdadera cultura de la gastronomía sería limpiarse en el perro, pues, ¿no? Si usted sabe de historia de la gastronomía. Eso sucedía. O por eso eran los manteles largos, para que la gente se limpiara. Realmente. Viene. Sí. Entonces, tenemos que su última novela, llamada El origen de la angustia, publicada en la editorial Plumas y Coral del 2017, ha sido traducida al italiano, portugués e inglés. Imagínate que vas ahí echándote un café en los puertos de Portugal y hay que señalar a que leer acá no tiene un estilo Mildred Torralba, ¿no? No tiene un estilo que se adapte muy bien a al lado más oriental del planeta. No, la verdad es funciona que no. Funciona bien en ciertas lenguas, funciona bien en ciertos estándares occidentales, culturales. Sí, de hecho, viendo así como la obra y estas cosas, sí tiene esa escuela de haber leído a Yosenar y sí. Wolf, ¿no? Y cosas así, que refiriéndonos a que al estilo, ¿no? De que sí se siente que es una pluma femenina, pues, ¿no? Claro. O sea, sí está muy, muy, muy marcado, ¿no? Que no tiene nada de malo, o sea, sino más bien para hacer la referencia a que eso es lo que nos vamos a topar con su literatura, ¿no? Y en este caso hablaremos, bueno, de principio, hablaremos de su primera obra llamada Llovía por la tarde, de 1999, que es una novela corta, en la cual nos hablan de Claudia Reverdy, una chica de 34 años, más o menos. Reverdy, ¿no? Reverdy, de 34 años, que se muda a la playa para asistir a su padre, el cual ha perdido recientemente un brazo en un accidente de automóvil. Nos cuentan la historia de cómo Claudia regresa pues a la casa de su padre, ¿no? Y toda esta, digamos, como tragedia, ¿no? Toda esta narración de la tragedia de que su padre ha sufrido un accidente, hace que ella comience, ¿no?, a darle sentido a los vagos recuerdos que tenía de la vida junto al mar que tuvo con sus padres antes de que se divorciara, ¿no? O sea, son estas cosas de que su madre en el divorcio se la lleva a la ciudad y, pues no sé, como que empieza a bloquear todas estas cosas, ¿no? De toda su infancia. Y precisamente al regresar, ¿no?, pues para asistir a su padre, comienza a develar un montón de cosas, pues, ¿no? Y no sé, creo que funciona como a mí me llamó la atención, por eso la narrativa, que funciona como estas cosas de que son como terapéuticas, ¿no? A veces el volver a conectar con algunas cosas para tanto liberar tensiones como miedos, ¿no? Como perdonarse cosas, aceptar otras, ¿no? Entender algunas sin necesidad de aceptarlas también. Es un recurso, ¿no?, muy concurrido, ¿no? Sobre todo por... Así es. Quiero decir, en el desarrollo de la narrativa, ¿no? Cuando las personas están desarrollando su voz narrativa, sobre todo cuando son jóvenes, es como muy común el recurso de este juego entre la memoria y el presente dentro del propio texto, ¿no? Claro. Permitir que de repente hayan más tiempos verbales con los cuales jugar durante la historia, pues, ¿no? Y que esto nos permita también narrar la historia a través de... Quiero decir, o sea, tú sabes las cosas que están sucediendo en la historia, o estás adquiriendo los valores de la historia, pero no al mismo paso cronológico, pues, ¿no? De repente claro. Hay algunas acciones que recobran, ¿no? Como valor o sentimiento, pues, ¿no? Gracias a las cosas que se recuerdan y no necesariamente las cosas que están pasando en el momento. Exactamente. Sí, de hecho, esta parte... Además, es también como concurrido la idea del recuerdo, porque habla de la infancia, pues, habla de la adolescencia, habla de esa transformación adulta por la que pasan los escritores cuando descubren su voz, ¿no? Sí, incluso, o sea, hablando de esta parte de que será su primer trabajo publicado, es que ella, es la autora Mildred Torralba, tenía para este entonces 24 años apenas, pues, ¿no? ¿Jovencita? Entonces, sí, o sea, muy joven, pues, ¿no? ¿Dónde estás tú, Eira? Yo aquí. ¿En tu poemario número cuál? ¿6? ¿El 6? No, no. No, no publicados, ¿escritos? ¿Escritos? Como el doceavo, No, escrito sería apenas el cuarto. El cuarto. El cuarto, pero voy a tratar de enfocarme ahorita en las piezas que tengo ahí de dramaturgia, antes del bombardeo, pero ya veremos. Viva el teatro. O sea, así es. Tenemos su segunda obra llamada Selva de Vértigos. Esta es la buena. Publicada en el 2004. A mí esta se me hace la chida, la neta. Sí. ¿Seguro? Dale. Bueno, o sea, está bien. Cuéntales por qué y ahorita explico. Ok, bueno. Selva de Vértigos del 2004 son una compilación de relatos, ¿no? En donde tenemos un mismo autor, personaje principal para todas, el cual se llama Arturo Lozada. Es un carpintero de maderas de playa, o sea que si ustedes saben a qué se refiere esto, es porque entienden, pues, ¿no?, un poco de carpintería y saben que sí es muy distinto trabajar, pues, ¿no?, ese tipo de maderas. Se infla. Ajá. Se infla cierta madera, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces hay que... Saber trabajar la palma, saber trabajar... Y reconocerla, pues, ¿no? La neta. Entonces, es un carpintero de maderas de playa que decide buscar un empleo que se relacione con la escultura Pues es un deseo. A mí esa idea ya me parece genial para de entrada, pero continúa. Ok. Que se relacione con la escultura, la cual desea estudiar, ¿no? Pero diversas situaciones, ¿no? Que acontecen en la vida de Arturo, ¿no? Al mudarse a la ciudad, pues son contadas con detalle en un lenguaje visual, ¿no? Precisamente de estas cosas que le da, pues, ¿no? El hecho de que sea una persona que kinestésicamente trata de entender las cosas, ¿no? Pero por eso mismo lo dice de forma visual, como con esos volúmenes, con esos colores, con esos tintes, ¿no? Sí, es una parte con mucho colorcito. Ajá. En el cielo, en los objetos, mucha textura, en las cosas que se describen. Exactamente. Mucho mantel de plástico con textura muy bien descrita, mucho... Exactamente. O sea, hay esos detalles que sí sirven para hacer más interesante cada uno de los relatos. Y algo que me pareció muy curioso es que todos los relatos están marcados con una dirección sin fecha específica. Una dirección como de el lugar al que se mudó y luego a otro lugar que se mudó. Pues, o sea, son direcciones como de calles o de departamentos, cosas así. Y no tenemos una fecha específica, pero sí tenemos una dirección. Y ahí es que también vamos conociendo a otros personajes tanto menos o tanto más secundarios, ¿no? Que pues pasan en la vida de Arturo Lozada. Y algo que me parece muy, muy interesante es que tratar de hacer ese juego, bueno, no sé, quizás sea a veces un poco dejarle mucha tarea o exigirle un poquito más al lector, el que leer los relatos, ¿no? Y apuntar las direcciones. También, no, bueno. ¿Yo lo haría? Sí, sí. Tratar de buscar como la temporalidad que hay entre los relatos. Pues, quizás, ¿no? Hay que ser también muy fan, ¿no? Para también, poder, para ya dedicarte a hacer una línea y como realmente tratar de mapear en el tiempo. Sí, yo ahí lo pienso porque más que por el personaje, en realidad, y esto es así como muy personal, dándole la oportunidad de que quizá conecte la autora con mi curiosidad de que ella hizo ese juego. Que te está provocando. Estar haciendo como ese reporte, está jugando con esto, porque probablemente es quizá, ¿no?, una invitación a que te vayas un poco más allá o te metas un poco más allá en el texto, pues, ¿no? Claro. Y que no, que eso también me hace pensar con muchos otros autores que quizá no los hemos visto de esa manera o desde otra perspectiva, ¿no? Quizá que sea un poquito más lúdico la construcción narrativa del texto, ¿no? Y que no solamente sea la historia y ya, y punto, pues, ¿no? Es que la mayoría de las historias ganan mucho cuando están desancladas de la realidad, pues, ¿no? Sí, también es verdad. Salvo las historias que directamente como tratan de hablar de la historia o que tratan de expresar un tema ideológico o que tratan de... Claro. A lo mejor les conviene estar ancladas a la realidad, pues, pero en la mayoría de los casos... Sí, y en este caso lo que me gusta es que, por ejemplo, las descripciones a veces un poquito muy detalladas de Arturo Lozada, que es el personaje principal, sí, a pesar de que pareciera que no están ancladas a la realidad, es porque precisamente es la descripción mental, pues, ¿no? O sea, la mente no está realmente conectada a lo real, pues, ¿no? O sea, en tu mente pueden suceder un montón de cosas, ¿no? Y entonces él hace esto, ¿no? Justamente hace esos detalles y sí se siente, ¿no? Por utilizar el término para referirnos un poquito más a lo que busca el personaje, sí se siente estar esculpiendo en algunas ocasiones algunos de los relatos, ¿no? Sí. Algunos más densos, algunos más livianos, unos más coloridos, ¿no? Otros más, como, no sé si decirlos como puntiagudos o estridentes, por así decirlo, por el tipo de situaciones como tensas en las que hay, ¿no? Estas cosas, pero sí, o sea, sí hay un estilo distinto. Puntiagudos o estridentes, ¿qué les suena? Sí, es que no sé si sea como el término, pues, ¿no? Pero a mí me lo pareció. A mí hay dos ideas que me atraen particularmente y se desarrollan en bueno, no solo se desarrollan en esta escena, pero se desarrollan particularmente en esta escena y me gusta. Que es precisamente esta idea de que, para empezar, no hay como muchos tiempos, no te voy a decir a qué horas hago las cosas, como suceden, ¿no? A diferencia de su novela anterior, en donde sí está muy, muy importante la cuestión del tiempo, pues. Y me gusta porque se entiende que su oficio, ¿no? Como trabajador de maderas de playa, ¿no? De maderas de mar, es un trabajo demasiado práctico, ¿no? Y además de que es un trabajo demasiado práctico, de repente él empieza a medir su vida, ¿no? Y es una cosa que nos cuenta al principio, en el tiempo que duran sus edificaciones, ¿no? Ah, sí. Entonces hace una palapa, ¿no? Y dice como, pues, no sé, la vida útil de una palapa son como 15 años, ¿no? Y todas las palapas que hice ya tengo que volverlas a hacer, pues, ¿no? O sea, ya desapareció toda mi obra en este mundo, pues, ¿no? Toda la evidencia, ¿no? De que yo había adquirido este oficio ya desapareció. Y habrá que volver a hacer algunas cosas nuevas, pues, ¿no? Y entonces ahí medio se clava con el rollo de la escultura, ¿no? Y este es como un argumento ya bastante explotado en la literatura también, pues, ¿no? Que es la búsqueda de la trascendencia, la búsqueda de estos valores que persisten a lo largo del paso del tiempo, pues, ¿no? Así es. Y me gusta, pues, ¿no? Porque la siguiente idea con la que se maneja y que se desarrolla en esta escena es que está comiendo en un lugar, pues, ¿no? Nos dan así la dirección del restaurante. Y el vato habla, pues, precisamente con una de estas descripciones como densas, ¿no? Uh-huh. De que agarra la cuchara, ¿no? Y su alusión de estarse comiendo su plato como de birria, ¿no? En realidad es estar sintiendo el peso de la cuchara y sintiendo cómo se mueve, ¿no? Y que ese es realmente su alusión. O sea, como él no está tan enfocado en realidad en comer, ¿no? No. Sino que está enfocado en la condición de la cuchara, pues, ¿no? Sí, en la practicidad que hay en ello, pues, ¿no? Y al final la idea es que el vato, pues, se roba la cuchara, pues, ¿no? Porque dice, esta cuchara pesa justo lo que tiene que para ser utilizada en la escultura, ¿no? Ajá, es como de, el güey que diseñó esta cuchara. Exactamente, ¿no? Es como, yo quiero hacer esta clase de cosas, pues, ¿no? Esta cuchara es la que me puede hacer olvidar comer, güey, ¿no? Ajá. O sea, es una idea. ¡Pum! Es una idea, sí, linda, ¿no? O sea, sí, es una idea también del compromiso con el arte, pues, ¿no? Claro. Dedicarse al arte muchas veces significa eso, pues, ¿no? Que vas a enfocarte más en cuánto pesa tu cuchara que en el sabor de tu comida, pues. Claro, por supuesto. Tenemos otra de las obras, la tercera, de Mildred Torralba, que se llama La muerte de raíz honda, publicada en el 2007. Esta es una novela, la cual nos habla de que nunca se supo el paradero del dramaturgo Liberio Icaza, pero su última obra parece la escenificación de una novela negra. De una abducción de aliens, ¿no? ¿Te imaginas? O quizá la exposición de un crimen real confesado en la ficción, ¿no? A lo cual, ¿no? Es muy interesante porque... Buen thriller, a mí sí me gusta como idea. A nosotros, bueno, yo que lo leí, que lo compartí con un compa, que también se mete este cotorreo de la literatura dramática, ¿no? De la dramaturgia, aparece esta compañía teatral dentro de la novela, que se llama la compañía teatral Orfeos, ¿no? Que es la cual intentará montar la obra para entender o develar el desenlace del crimen, pues, ¿no? O si es un crimen realmente o si solo está pasando dentro de la obra, pues, ¿no? Y de eso va la novela, pues, ¿no? O sea, cómo la compañía teatral Orfeos trata de hacer todo lo posible para reunir los elementos y hacer el montaje de esta obra, ¿no? O sea, de la última obra del autor Liberio Icaza, pues, ¿no? Y fíjate que por eso hay unos temas que, por ejemplo, es muy común, ¿no? Que un montón de obras no sean representadas porque las personas no saben a dónde acudir para adquirir los derechos para hacer el montaje, por ejemplo, o cuánto puede costar eso. O que si hay un autor, digo, en este caso de la obra no, pero que si hay algún autor que está aún vivo, ¿no? Se puede ir a hablar con el autor y presentarle el proyecto de hacer un montaje de la obra, pues, ¿no? Sí, o amenazarlo para que te ceda los derechos, ¿no? Como sucede más o menos en la obra. Todo lo pues, que ¿no? haga falta hacer en nombre de la obra. Sí, exactamente. Y eso es muy curioso porque también por eso es que hay tantísimas obras de teatro repetidas. Como ejercicio, por supuesto, porque que está muy bien. Porque ya están muertos. Ajá, exactamente, porque ya están muertos y pues ¿a quién le pido los hechos? A nadie, ¿no? O que son obras, eso, tan clásicas que como ya son cosas es que son ya... son universales. Ajá, que son universales, pues ya no importa si pido los derechos o no. ¿Te imaginas cómo sería como... O sea, qué decir, a ti te gusta más el teatro que a mí, pues. Uh-huh. O sea, ¿cómo sería tu acercamiento a la cultura del teatro si, por ejemplo, las obras de Shakespeare, ¿no?, fueran escasas? O si fueran súper escasas, ¿no? O sea, si de repente ya no se... ¿Escasas de difíciles de encontrar? De que ya no se presentara a los clásicos. O sea, ya no se monta a los clásicos, ¿no? De repente ya solo vamos a hacer como teatro del 1900 para adelante, ¿no? Uh-huh. Y nada de teatro clásico, pues. ¿Cómo sería mi acercamiento? Ajá, ¿cómo sería? O sea, ¿crees que se modifica tu perspectiva o que simplemente hay análogos modernos de Shakespeare, análogos modernos de... Yo creo que sí hay muchísimo... Eurípides, Sí, yo creo que sí hay muchísimo análogo, Pero, por ejemplo, estaba pensando en... Porque es un poco esta idea que es tan usada últimamente de que ya todos los cuentos estén escritos, ¿no? Sí, y en el teatro pareciera ser que también todas las situaciones que generan la tensión dramática o todos los temas de la dramaturgia ya están explorados. Y hasta cierto punto sí, y la otra me pone a pensar, por ejemplo, los libros estos de... 100,000 chistes. Y... No, los de dramaturgia joven mexicana, sí, que compiló Carballido, ¿no? Y de algunas obras de él y todo esto. ¿Son varios números o eso? Sí, son varias ediciones. Son varias ediciones. Y es bien chistoso porque te digo que... ¿Pero es medio enciclopédico o no? Porque yo me acuerdo haber visto una vez que traías uno, que agarraste uno de aquí. Ajá. Pero no me acuerdo si son protomos. No están numerados. Son ediciones por año. Ajá, pero son ediciones, por diferentes grupos de dramaturgos, ¿no? Y es bien chistoso porque sí tienen esta advertencia en donde te dice que si quieres tú representar una obra de las que están aquí montadas, a continuación te dejo mi dirección de correo y mi teléfono donde puedes ir y preguntar por el señor o maestro Emilio Carballido y él te pondrá en contacto con la compañía de teatro y con o el dramaturgo con las cuales puedes tratar para hacer el montaje de tu obra, ¿no? O sea, tan así directo, así como de... Y eso pensándolo, Carballido, ¿no? Para que te acercaras realmente al teatro y lo hicieras de forma legal y que a todos les convenga, pues, ¿no? Según esto. Sería según interesante esto. Que pasara a la inversa, ¿no? Ajá. Que alguien en vez de escribir obras... solo las montara, ¿no? Y fuera más el rollo de si usted quiere escribir esta obra. De hecho, ya sucede. De hecho, ya sucede. Pues claro que sucede, pero sucede más como en el espacio de la impro, ¿no? Sucede más en el espacio de... Sí, es que es la evolución del montaje. O sea, es que es la cosa. El teatro viéndolo en diferentes áreas, yo, pues, ¿no? Yo no sé si estoy completamente de acuerdo con eso. O sea, hay dos ideas que me gustan y dos que no me gustan, pues. Ajá. O sea, por un lado, me gusta que la obra que estoy viendo sea completamente irrepetible, ¿no? Puede ser. Por otro lado, no me gusta que la obra que estoy viendo sea completamente irrepetible. O sea, quiero decir, si se ofrecen 5 funciones, ¿no? El Lago de los Cisnes, quizás me gustaría que no importara si voy a la última o a la primera, pues. ¿Sabes que hay incluso elementos fijos dentro de la interpretación de una obra que hacen? Sí, son que aún absolutamente así son, variables. Aún así van a variar y van a ser completamente irrepetibles esa obra. Claro, claro. Por ejemplo, hay una obra de teatro que vi en el que está cerca del Agua Azul. Y ay, ¿cómo se llama? Y hay una escena donde tienen que romper unos globos. Bueno, el que está pegado al Agua Azul. Ajá, tienen que romper unos globos y hay un sujeto que nomás no lo podía romper, ¿no? Y todos así como de... como que estaba rompiendo la escena, pues así como de, güey, rompe el globo ya, ¿no? Entonces todo el mundo estaba tratando de alargar la secuencia así como de, ¿qué hacemos porque no rompe el globo, no? Y ya, o sea, pero fue eso, o sea... Los mismos actores se notaron incómodos de, güey, estás rompiendo el cuadro, pues, o sea, así se llaman esas madres, ¿no? Hay unas escenas, entonces, que son cuadros, ¿no? Y está rompiendo el cuadro porque no pueden hacer la transición, ¿no? Claro. Porque el sujeto no lograba, pues. O sea, si ¿no? tú fueras un periodista, ¿no? Y estuvieras tomando fotos del espectáculo, te habrías dado cuenta ya de que el tiempo de la foto pasó, pues, ¿no? Ajá, exactamente, es como de, güey, ¿no? Ajá. Y bueno... Toda esta clase de cosas son elementos que vemos dentro de la novela llamada La muerte de Raíz Honda, ¿no? De la autora Milde Torralba. Nada más quería decir que es como, digo, es un thriller, pues, ¿no? Sí, es un thriller. Hay una persecución policíaca del crimen, sí. Pero al mismo tiempo está chido porque es como que los artistas de la... ¿cómo se llaman? De la compañía, pues, de teatro. Sí, la Orfeos. Están tratando de montar la obra al mismo tiempo que el detective está tratando de desmontar la obra, ¿no? Y además para entender qué está pasando. Y está sucediendo un montaje del crimen al mismo tiempo que los detectives tratan de desmontar el crimen. Sí, exactamente. Entonces, es una contraposición. Está muy chido, la neta. Sí, es muy divertido, pues, al menos. Sí. Tenemos de la última obra que hablaremos de Mildred Torralba. Se llama Noche Vacía, del 2013. Y también es una novela en la cual nos hablan... fíjate, ahí desde que empecé a leer un poquito me quedé como de... o sea, literal es como de, ¿a dónde va? Y seguir leyendo y, no, en serio, ¿a dónde va? Ajá, ¿no? Ruth, bueno, nos dicen que Ruth conduce por la carretera en medio de la tormenta. En el asiento trasero del auto hay una maleta y ella no tiene planeado detenerse hasta llegar a su destino. La lluvia, obviamente, afecta su camino y la vemos interactuar con diversas personas en su trayecto. En un café, en una gasolinera, ¿no? En un posible motel, ¿no? Y un posible motel. A todas y cada una de ellas les... De adquirir la habitación, pues. Si no, obviamente. Un motel en latencia, ¿no? Ajá, exactamente. Un motel en... Muy bien, profe. A todas y cada una de esas personas con las que interactúa, les cuenta una versión completamente distinta de el motivo, ¿no?, sí, por el cual viaja, el destino de su viaje, su origen y su nombre, o sea, propios, y... Entonces, al final... Pero esto es importante. Al final... A todo mundo le cuento una historia distinta. Muy distinta. Pero todo mundo saca la misma conclusión sobre la personalidad del personaje. Sí. ¿Me explico? Ajá. O sea, todos se acercan a ella porque muestra exactamente un... Siempre es el mismo personaje. Ajá, o sea, exactamente. El personaje no se transforma según la historia. No, exactamente. Eso es importante. Ajá, eso es bien interesante porque ella, todo el mundo trata de convencer con una historia y un nombre distintos. Va más allá de que el personaje sea, o sea, como... chica mitomana, o sea, va más allá de que esas dos palabras describan al personaje. Claro, o claro. Sea, la personalidad no se modifica según la historia que plantea. Sí, exacto. Y de hecho, en algún momento, yo sí me llegué a preguntar esto mismo de, ¿es realmente Ruth quien conduce? ¿No? Es como de, ¿pero entonces ya no se llama así? ¿O sí se llama así? ¿O a quién le está mintiendo? ¿O a quién no le está mintiendo? ¿No? Si se hubiera escrito hace 3 años, ¿no? O sea, que en realidad, digamos, como se escribió hace 9. Bueno, fue hace 8, pues. Pero... Sí, pues, hace 9, hace 8. O sea, un escritor Nobel, ¿no? Que no, o sea, como... El lugar común, pues, sería pensar, es un personaje con personalidad múltiple, pues, ¿no? Sí, de hecho... Pero no es lo que está sucediendo. No. O sea, se percibe que deliberadamente está sucediendo la mentira, que deliberadamente hay un misterio detrás de... Así es. De este ocultamiento y al mismo tiempo de esta revelación del personaje. O cosas así como muy rápidas y simples de pensar. Eso que esa maleta que trae en el asiento de atrás del carro no está como muy... Par de lugares comunes, claro. No sé, como muy grande, ¿no? ¿Por qué no deja que nadie pese la maleta? Así como de, oiga, le ayudo con su maleta para... No, es que ni siquiera sé si me voy a quedar a dormir, ¿no? Es como de, ok. Es como de, no, ni la toque la maleta. Cuando le da ride, ¿no? O sea, que un chico va como... O sea, bueno, le da ride. Sí. Le da ride a una pareja de adolescentes, pues, uh-huh. ¿No? Y el chico se sienta adelante, ¿no? Y la chica que va con este chico se sienta en la parte de atrás. Y el chico en un momento trata de abrir la guantera. Uh-huh. Y la guantera no se abre, pues, ¿no? Porque tiene llave. Una cosa muy normal, pues, ¿no? Absolutamente normal. No te metas con mis cosas, güey. Pero, sí, pero, ¿no? Como las acciones y los diálogos van directamente a la guantera y van directamente a hablar de por qué la guantera no puede abrirse. Entonces se genera ahí una pinche tensión de ahí hay un arma, ¿no? O ahí hay... ahí hay algo. Así como de, es que no debiste hacer, eso, ¿no? ¿Por qué tratas? Es que, es como... Sí, sí, y ahí... O sea, sí tiene llave. Ajá. Y no le vas a poder abrir. No, no. Pero ¿por qué tratas de abrirle? Ajá, exacto. O sea que... Hay un rollo de... ¿Por qué tu curiosidad te llevó a querer abrir la guantera de un auto que no es tuyo? O ¿no? es que tú sabías a qué carro pedirle ride. Ajá. ¿No? Y sabías dónde tratar de buscar. Fíjate que es algo... Hay un rollo como de que es perseguido un poco. Sí, es que sí está muy, muy envuelto en el trip. Sí, yo... fíjate, yo entre posibles ideas, que obviamente creo que son las más sencillas, es... Estoy yendo de algo, ¿no? Claro. Está cargando algo, ¿no? Que es muy preciado para otra persona y por eso la están persiguiendo, ¿no? Probablemente. Por eso también entiendo un poquito la desconfianza en la interacción con varios personajes y que eso sea el detonante de que siempre los demás se acerquen a ella como de algo le pasa a esa chica, ¿no? Así como de, oye, ¿qué tal? ¿Está bien, no? Así como de, ¿necesita ayuda con el auto? Algo así como, no, nada, ¿no? Así como de, no lo toque. Pero al mismo tiempo descubrimos que en realidad, o sea, como su vida sí está dirigida por el tema delictivo, pues. Sí, sí. O sea, sí sabemos que es O sea, sí sabemos que no trabaja, ¿sabes? Por ejemplo, o sea, sabemos, claro. Sabemos que no trabaja y sabemos que conduce por el país. Sí, no, las cuestiones en donde menciona algunos miembros de su familia, en realidad son... A veces menciona algún tío, a veces menciona una de sus primas, ¿no? Cosas así. Pero recuerda que siempre que son personajes distintos con los que interactúa. Pues, y no solo son personajes distintos, sino que son partes de historias que no están conectadas entre sí. Ajá. Y que son historias que son mentiras todas, pues. Que en realidad, sí, que una, por ejemplo, cuando menciona lo de su tío, es una historia que le pudo haber pasado cuando ella tenía como 11 años. Pues, ¿no? Sí. Y lo de su prima es como de... No sabemos qué edad tiene Ruth, si es que se llama Ruth, pero... Esa historia con su prima le pudo haber pasado el año pasado, ¿no? Así como... está muy random, pues, ¿no? Claro. O sea, son esas cosas contadas tan a grosso modo que son muy muy difíciles de determinar, pues, ¿no? Y de eso va la obra llamada Noche Vacía, publicada en el 2013. Entonces, pues, nada, les repito los datos de la autora. Sí. Es Mildred Torralba, ecuatoriana, nació en 1975. Los nombres de sus obras tenemos... La primera, Llovía por la tarde, del 99. Selva de vértigos, del 2004. Aquí la chida. La muerte de raíz honda, del 2007. Y de esta última que hablábamos es Noche vacía, del 2013. Contando también, solo para mencionarla, su último trabajo llamado El origen de la angustia. Sí, que no hablamos. Del 2017. No, o sea, es que... No alcanza. Ajá. Además, vayan y léalo. Búsquenla, la neta, es muy buena autora. Y pasaremos a la primera canción del día de hoy. ¿Qué es? Es esta referencia directa que quiso poner Alan Parsons Project, porque dijo, pues, soy inglés, ¿no? George Orwell era inglés, y esta cosa va a seguir pasando la historia mientras la gente la sigue leyendo y entienda que si es muy difícil tomarse muy a gusto una taza de té, ¿no? En tu casa sin que nadie te observe y que al final te pongan una pinche jaula en la cabeza con un chingo de ratas. Pero bueno, vamos a escuchar esto que se llama Eye in the Sky, porque 1984 es real. Blind. ¿Ya apagaste la máquina? Ah, tantán, dijo tantán, güey. Sí, ¿pero sí, me lo, puedes lo dijo? ¿Un vaso de agua? Está bien, pues quédate ahí sentado. Vaya, vaya. No, no, bueno, ya que. Vaya, vaya. Estamos aquí viviendo una revolución. Eso pasa cuando crees que el solo por ponerle cuadritos al hot cake ya es un waffle, güey. ¿Qué? ¿Sí o no? ¿Él lo entendió? ¿Él lo entendió? Bueno. Y la verdad es que no es así. Pero ni siquiera es la misma pasta, ¿no? La exacto. La misma masa, la misma... Exacto. El alcalde Lagos, ¿no? Es un personaje cuasi mítico, histórico, de Lagos de Moreno, ¿no? Que fue alcalde y era un personaje así como bufonesco, ¿no? Pero al mismo tiempo cantinflesco, ¿no? Y al mismo tiempo como genial, ¿no? También, pues todo el alcalde, ¿no? Entonces no era cantinflesco, sí era genial. No, sí, no. Él podía... Comprar, él lo logró. Él era sí lo logró. Un oxímoron. Okay. O sea, toma en cuenta que era alcalde y al mismo tiempo generaba soluciones, ¿no? Entonces, evidentemente era un personaje contradictorio, ¿no? Y bueno, se le atribuyen varias hazañas, ¿no? Heroicas, ¿no? Precisamente en el límite de lo mítico. ¿El alcalde de la K? Sobre todo en el alcance de lo mítico, si lo comparamos con estos espíritus hilarantes que aparecen en todas las mitologías, ¿no? Sí. O sea, es la encarnación, ¿no? De la risa que caótica, es la encarnación de este tipo de, ¿cómo llamarlo? Pues arquetipos, ¿no? Arquetipos divinos que se encargan de la bufonada, ¿no? Y bueno, una de las cosas que hizo este güey, ¿no? Para que podamos imaginarnos el tipo de actividades que llevaba a cabo como alcalde, es que había un socavón, ¿no? En el centro del pueblo. Y la forma de deshacerse del socavón... ¿Hoy que están de moda los socavones? En realidad era un hoyo, ¿no? Pero socavón me parece más moderno, más cercano, más atingente, sí, más relevante. Cuenca era demasiado. Cuenca era demasiado. Más un cráter. Había un cráter, ¿no? Y para poder sacar el cráter del pueblo se decidió pues que había que llenar el cráter, ¿no? Entonces fue por unos albañiles y les dijo, acá en la esquina, por favor, háganme un hoyo. Se traen la tierra y tapan el cráter, ¿no? Y pues ahí fueron los albañiles, ¿no? Taparon el hoyo y hicieron otro hoyo de las mismas dimensiones a una cuadra donde para estaba tapar el otro. El primer hoyo. Entonces les dijo, no, ¿saben qué? Vamos a tener que ir sacando poco a poco el hoyo del pueblo, ¿no? Entonces vayan, hagan un hoyo aquí a otra cuadra y con esa tierra tapen este hoyo, ¿no? Y otra vez el hoyo se hizo ahí una cuadra. Y así escalonadamente fueron sacando el hoyo de la ciudad hasta que por fin lograron deshacerse el hoyo una vez que llegaron a un baldío, ¿no? En uno de los recorridos que hacen allí en Lagos, alguien cuando te cuenta esa historia, yo la neta no me bajé ni me regresé. Ahí está estatua, ¿eh? Ahí está todo el alcalde. Eso es lo que te iba a decir. Yo no me bajé ni me regresé, pero según esto, en una de las esquinas hay una plaquita de que dicen que por aquí pasó el hoyo del señor tal. Te quedas como de... Ok, ¿no? Esta fue parte de la ruta del hoyo. Ajá. La ruta del hoyo a través de la cual se... Pues eso, por eso te digo, o sea... Sexo, yo no puedo decir, ahí está la plaquita, porque yo escuché, pero la neta, yo no me fui a buscarla, güey. Yo no fui a ver por dónde pasó el hoyo del señor. Hay una estatua famosa del señor que sale con un... ¿Cómo se llaman estas? ¿Una regadera para flores? ¿Cómo se llaman? Es una regadera, ¿no? Una pinche regadera de mano. Pues sí, regadera, sí. Y sale regando las flores, ¿no? Preguntémosle a Flores y Colores, ¿cómo se llaman las regaderas? Regaderas de un llamarte, ¿no? Bueno, supongo. Y la placa de la estatua dice que el alcalde salía a regar las flores cuando estaba lloviendo, ¿no? Entonces también es un personaje así como medio existencialista, pues, ¿no? Es un personaje que utiliza el absurdo, ¿no? Para, como que... Pues como método casi hasta de defensa, casi. Como método de vida en general, pues, ¿no? O sea, sí, constantemente caía en ese tipo de excentricidades absurdas. Es que no de justificación, más bien de explicación, pues, ¿no? O sea, porque no necesitaba justificar las cosas porque ya las está haciendo, sino por explicar por qué las está haciendo de esa manera, pues, ¿no? Claro. Al menos eso bueno, creo pues que le funcionó. Además de regar flores bajo la lluvia, ¿no? Ajá. Y sacar hoyos cuadra a cuadra del pueblo, ¿no? Pues se le atribuyen otro tipo de situaciones, ¿no? Una de las que se le atribuyen es que no querían utilizar una escalera, ¿no? Para subir al campanario, porque el campanario estaba delicado, entonces no podían como apoyarle nada de peso porque cualquier pequeño desequilibrio podía generar una caída. Entonces mandaron a construir una rampa, ¿no? Gigantesca, con la cual subir hasta el campanario, pues, ¿no? Y en la construcción de esta rampa, pues, ¿no? Resulta que una pinche burra, ¿no? Cae adentro del campanario, ¿no? Y pues una pinche burrarisca, pues, ¿no? Entonces... O a lo mejor no era. La hicieron nariz. Y la historia cuenta, pues, ¿no? Cómo la pinche burra terminó muriendo ahí arriba del campanario, pues, ¿no? Porque... Que se comió el cordón este el cordón. Con el que le jalaban a la campana. Y que tenían que ir a llevarlo. Es la historia, ¿no? Había que subir en la rampa. Había que subir en la rampa, ¿no? Para ponerle comida a la... ¿A la burra? A la burra, ¿no? Para que se hicieran para un lado para poder sudar la campana, güey. Haz un favor. Ajá, exactamente. O sea, soluciones mexicanas, 100%. Bueno, este personaje es muy conocido. Originales, pues. Es un personaje así como muy... está presente, pues, ¿no? Sobre todo los pinches ricos, pues, ¿no? En Jalisco de repente les gusta mucho platicar las historias del alcalde de Lagos, pues. Sí. Lo que muy poca gente sabe es que el alcalde de Lagos, pues, también era acá cachondón, pues, ¿no? Y andaba ahí por las rancherías de alrededor, ¿no? Y en el mismo Lagos, ¿no? Y en otros pueblos cercanos, pues con las muchachas y las señoras, ¿no? Y ranchero estándar. Y haciendo de las suyas, ¿no? A las que no eran suyas y de las otras a las que tampoco. Entonces, o haciendo de las suyas en general. Sí. Y, bueno, pues los historiadores han rastreado varios hijos, pues, ¿no? Sí. De repente ya también es un tema así como igual mitológico, pues, ¿no? Como hablar de los hijos de Hércules o hablar como de los hijos de otros héroes ahí, semidioses, pues, ¿no? Como el señor alcalde de los Lagos. Y uno de ellos es el licenciado Tenencio, ¿no? Licenciado Tenencio de Alba. Uh-huh. El alcalde de Alba se llama Alfonso de Alba, don Alfonso de Alba se le conoce. Así es. Y bueno, su hijo Tenencio era inventor, pues, ¿no? Y se cuenta que había también heredado, ¿no? Las facultades divinas de su padre para la ironía, ¿no? Para el existencialismo salvaje, agreste y ranchero, ¿no? Y entre otras cosas, ¿no? Había logrado también tener un puesto importante políticamente ahí en el pueblo, ¿no? Él no había logrado ser alcalde del pueblo, ¿no? Pero sí era una figura política central, pues, ¿no? Las personas claro. Se acercaban a él para resolver familia, problemas. No solamente eso, sino que además había como heredado relativamente un poco de dinero. Él en realidad era hijo, ¿no? Sí. De una mulata, pues, ¿no? Pero, de todas formas, parece ser que el señor alcalde de Lagos daba dotaciones, pues, ¿no? De feria a las mujeres con las que había estado. Y bueno, una de las cosas que hizo fue que hay una curva, ¿no? Antes era más famosa, que está cerca de llegar a Lagos, y es una curva muy pronunciada, pues, ¿no? Entonces, cuando vivía el señor Tenencio, pasaba por ahí el camión, ¿no? Lleno de campesinos, y eventualmente el camión se volteaba, pues, ¿no? Se caía de lado, caía completamente de costado, porque la curva era pronunciada. Sí. Entonces, pues fueron con don Tenencio y dijeron, cabrón, necesitamos una solución porque los pinches camiones, y es un pedo, ¿no? O sea, a pie está cabrón, ¿no? Y estaríamos perdiendo la oportunidad. Total que este güey manda hacerle unos bracitos, ¿no? al pinche camión y les pone unas rueditas. Entonces, al principio, pues, medio funciona su plan, ¿no? Y todo el mundo como luce su invención. Porque cuando el camión está cayéndose, pues, las pinches bracitos con las rueditas tocan el piso, ¿no? Entonces, como un triciclo, pues, ¿no? Como las llantitas de la bici, ¿no? Ajá. Entonces, el puto camión, pues, ya aguanta la curva, ¿no? Y otra vez, ¡pah!, ¿no? Regresa a sus cuatro llantas y continúa hasta llegar a Lagos, ¿no? El pedo es que... Pues evidentemente no es un plan. ¿Funcionó? No es un plan. Ahí está. No es un plan 100% funcional, ¿no? Cuando los camiones... Claro, o sea, porcentajes varios, pues, ¿no? Pero de que funcionó en su momento, ¿se cuenta? Lo hizo. Se cuenta. Dicen que cuando que los camiones regresaban a Lagos, pues de repente habían heridos, ¿no? Que, me pegó el tubo del camión, ¿no? Que, me rompí la ventana. Me dio un llantazo, güey. Me tomó las cosas del carro, ¿no? Sí, cualquier, pues cualquier cantidad de cosas que pasas y traes me hizo arisca una burra, sí. Sí. entre otras terribles consecuencias. Que fíjate que esta cosa de ser inventor, digo, tanto en cuestión literaria, de películas y de personas que se conocen, ¿no? Pero también es ingeniería social, ¿eh? Sí, a lo que voy, es que eso, ¿no? Empiezan como por el estudio concreto de algunas cosas, que sí tienen un buen diseño, por así decirlo, pero ya después empieza a caer un poquito y meterse en la excentricidad, pues, ¿no? De que independientemente del diseño de la cosa que estoy inventando, yo creo que puede funcionar, así, ¿no? Es que creo que puede funcionar. No solo que puede funcionar, sino que, o sea, por un lado da soluciones, ¿no? Y sí, al problema específico, pero siempre genera un nuevo pedo, pues. Claro, ¿no? Pero que también funciona como con otro montón de cosas. Antes de contar como cuál fue la segunda solución al problema de la curva, quisiera platicar del otro, porque también de repente hacía como ciertas innovaciones en el espacio social donde todavía habían cosas que inventar, pues, ¿no? Así es. Entonces, los pinches terratenientes tenían un pedo con sus caballos, pues, ¿no? Obviamente no todo el mundo podía tener caballo, pues, ¿no? Entonces solamente tenían caballo las personas más acaudaladas, pues, ¿no? Y estas personas eran como amigos de alguna manera de tenencio, ¿no? Todo el rollo. Y se había empezado a utilizar el encadenar a tus caballos, pues, ¿no? Afuera del lugar en el que estuvieras, ¿no? Pues resulta que los pinches acá... Como en el bebedero y estas cosas. Los campesinos y los artesanos dagosos, ¿no? Empezaron a poner candados distintos en las cadenas, pues, ¿no? Entonces, de repente... ¿Cómo te lo llevas, compa? Dejaban encadenado al caballo del patrón, ¿no? Con un candado distinto y el patrón, pues, se veía en un problema, ¿no? Y se hizo como una especie de moda en la región, pues, ¿no? De hacer esa madreada para los latifundistas. Es que... Entonces, don Tenencio propuso... Es que esto yo lo haría. Don Tenencio propuso una solución. Don Tenencio propuso una solución que fue, voy a fabricar una cadena rompible. ¿No? Vaya. Voy a fabricar una cadena rompible que cuando encierren a tu caballo con un candado... O sea, la cadena no parece rompible. No. ¿No? Entonces te van a hacer la madrea de ponerte un candado. Porque dices cadena, ¿no? El concepto de cadena en mi cabeza es que no se rompe, ¿no? Pero yo voy a hacer una que sí. Y tú vas a sacar tu navaja, vas a sacar tu cuchillo, vas a cortar la cadena y te vas con tu caballo, ¿no? Y solo tienes que cambiar de cadena cada vez que te hagan la broma, pues, ¿no? Claro, claro. Solo obviamente como no de que nadie se dé cuenta que estás cortando tu cadena. Claro. Bueno. Sino de que, imagínate, ¿no? Sacar por un lado acá la navaja, ¿no? Pequeña, ¿no? Y hacer acá el gesto de la fuerza superhumana, ¿no? Rompiendo la cadena. Sorprendiendo a las masas. Con los dientes. Sí. Entonces como de, no mames, ¿qué está haciendo, güey? ¿No? Hasta el caballo va a voltear así de... Como siempre pasa en las casas ricas y en las familias ricas, pues los secretos duran pura madre porque... Los ricos no se hacen cargo de sus asuntos. Entonces, porque tienen cocineras. Exacto, ¿no? Y nanas. Y tienen gente que mandar a comprar sus cadenas rompibles, ¿no? Y obviamente el güey que compra la cadena rompible va y le cuenta a sus compas en el bar. Y en el bar están los vagos y los vagos se enteran de que tu cadena es rompible. Y entonces aquí es donde el alcalde de Lagos creó la siguiente problemática, pues, ¿no? Que ahora que la cadena era rompible, que en realidad pues, era básicamente un mecate, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que la gente hacía, pintado y bien diseñado. Lo que la gente hacía era romper las cadenas y perder a los caballos, pues, ¿no? Entonces... Lo único que lograron fue que empeorara, pues, ¿no? Porque mientras la cadena era real, el caballo sí no podían robárselo, ¿no? Pero una vez que la cadena fue rompible, pues ya... Pues ahora te quedas sin caballo, cabrón. Pues te pierdo caballo, mafaca, ¿no? Y bueno, pues, en general se entiende que cada que encontraba una solución el señor Tenencio, pues, se surgía una nueva problemática, ¿no? Haciendo cosas buenas que parecían malas, haciendo malas que parecían buenas. El caso de la curva es emblemático... Porque es como el único problema al que logró darle solución, pues, ¿no? Y le dio una solución también excéntrica, pues, ¿no? Que después de que fracasó todo con el tema de los bracitos estos que salían de los con carros, llantas, ¿no? Con llantas. Lo siguiente que hizo fue mandar a hacer una especie de empalizada, ¿no? Obviamente de materiales resistentes, pues, de metal, ¿no? Uh-huh. Y en la punta de cada una de estas como especie de lanzas que estaban clavadas en el ángulo pronunciado de la curva, mandó a poner rueditas, ¿no? Entonces, ahora lo que pasaba es que cuando pasaban los camiones se cargaban, chocaban en las rueditas y las giraban. Rueditas le permitían girar en la curva. Ahora vamos a poner los bracitos, pero estacados. Pero, ¿no? Estacados, ¿no? Así es. Y... aquí el rollo fue que, pues, funcionó, ¿no? O sea, como las primeras veces las cosas salían bien, luego la gente se dio cuenta de que hacer eso en la curva hacía que el camión fuera como mucho más rápido de lo que normalmente va un camión en una curva. Y podría que pudo, y lo hizo, provocó algún accidente. Y, bueno, si usted alguna vez ha estado en las carreteras, ¿no? De aquel lado se da cuenta de que está todo completamente lleno de curvas. Sí. Entonces, salían de la curva con mucha velocidad y llegaban a la siguiente curva, que ya no era una curva tan pronunciada, con tanta velocidad que el resultado era el mismo, que haber tenido una curva, una segunda curva horrible, pues, ¿no? Sí, claro. Entonces, lo que mandó a hacer el señor fue poner el mismo sistema en todas las curvas de este como espacio serpenteante, ¿no? De la carretera. Entonces, ahora lo que pasaba es que los camiones entraban a la curva, ¿no? Con cierta velocidad y salían, ¿no? Después de haber serpenteado entre las curvas en esta montaña rusa del terror, ¿no? A toda velocidad hacia las rectas, ¿no? Y... La solución del que entonces ahora sí era alcalde en turno, ¿no? Porque Tenencio se entiende no alcalde, sino solo como un güey adinerado en el que la gente confiaba, fue mandar a poner un semáforo, pues, ¿no? A la entrada de... Y eso te iba a decir... A la entrada del lago. Eso te iba a decir, ¿no habrán aprendido a manejar allá los pinches cabrones del 380? No se aprendió, no se aprendió, no se aprendió a conducir. No, yo digo los... No. se aprendió a tomar las curvas a mayor velocidad. Bueno. Y bueno, esas son como dos de las cosas que aparecen en este libro. El libro se llama Licenciado Tenencio de Alba, el hijo del alcalde de Lagos, eso es como el subtítulo. Hay un detalle, en el prólogo, bueno, o en los primeros capítulos, la chica, que es la escritora María Lafont, habla de que quizás no es el hijo del alcalde de Lagos, ¿no? Sino más bien como... Es uno de los varios, pero quizá no es el reconocido principal, por supuesto. Es más la idea de que fue otro loquito de la región, ¿no? Descubierto por el pueblo, ¿no? Sí. O encontrado con el pueblo. Yo creo que, por ejemplo, hay una parte en el libro en donde... Y se permitió que se formara el mito, pues, del parentesco sanguíneo. En una parte del libro es donde dice que es reconocido como de la casa de los de Alba, ¿no? Así como sí, de, además se entiende que... Pero ahí es donde ya después se empieza a mezclar, ¿no? Que era hijo, pues, ¿no? Sí, bueno. Y ahí es como de, pues ya todo el mundo dio por sentado. Porque también, pues, y también, chismes de pueblo. Y también respondiendo a la idea de que la genialidad es un tema sanguíneo, ¿no? Ajá. Digo, que también puede... Eso, ¿no? O sea, que también puede ser que el niño tenía esa clase de habilidades mentales, por así decirlo, ¿no? Y que simplemente hubo alguien que le dio la oportunidad que las desarrollara, ¿no? Es divertido porque, o sea, como obviamente todo está escrito en un código jocoso, sí, todas las sí, historias sí. Se pretenden transmitir a través del código del humor. Y también es así el prólogo, pues no, o sea, en ningún momento está siendo completamente seria la... No, o sea, también no esperen la investigación académica súper... No, todos son rumores, cuadrada, todos son rumores y todo sí. Es como historia oral y no hay como mucho registro, ¿no? O sea, se tiene entendido que, por ejemplo, la cosa esta de las curvas sí se mandó a hacer, se mandó a construir, ¿no? Pero habrá durado quizás 6 meses, ¿no? Antes de que el Estado dijera como, hey, tonto, ¿quién eres tú y por qué estás poniendo estas cosas en la carretera? ¿No sabes lo que vas a provocar? ¿No es más prudente decirle a la gente, maneje con cuidado? Dice, no, hay que poner unos pinches tubos ahí con unas ruedas. Unas estacas con ruedas, güey. Alucín total. Sí, ¿no? Y bueno... Antes no le dijeron Vlad Tepes de Lagos, ¿no? Algo así. Finalmente la idea es como si usted tiene vocación de científico loco, si usted tiene vocación de político loco, de artista loco, de... ¿qué más puede ser loco? De granjero loco. De granjero loco, güey. De policía loco. No, policía loco no. De perro policía loco. Perro policía loco, güey. Pues ejercite... Creo que lo menos loco de los policías. Ejercite sus habilidades. Puede ser que usted sea descendiente, a lo mejor, de segunda o tercera generación del alcalde de Lagos. O del mismo Tenencio, ¿no? Que sea una cana de la cana, ¿no? Al la aire. Cana de la cana. Una cana al aire de la cana al aire. Entonces, por ahí andan, ¿eh? Los genes del alcalde de Lagos y... Y aguas. Y Jalisco está lleno de loquitos, ¿eh? Cuidado. Aguas, porque al rato que vas un chingo de llantas en una curva, las llantas afuera de la curva, ¿no? Abajo del barranco. Sí, claro, ¿no? Con otro chingo de cadena. O sea, no voy a evitar que se caigan, pero voy a aligerar la caída. Y pues son las 9. Son las 9, efectivamente. Se finí. Entonces, nos despedimos. Vamos a escuchar una canción de una época también llena de científicos locos. Así es. Bueno, la canción, no es cierto, en realidad eso fue solo una muy mala manera de conectar con la canción. La canción se llama La Garra de Japón, de Los Mundos Posibles, y pues ya, ahí va. Nosotros no la vamos a escuchar acá, pero bueno. Usted sí. Pues esto fue Tenemos los Libros, ya saben, los miércoles a las 8 de la noche por RadioCartón.com. Descansa en paz, Rosario Blefari. Descansa en paz. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Aquí mismo por RadioCartón.com. Ahí está el Paquito, se va a aquí sumar. Está... A no, es que estaba buscando el elefantito. Acá lo traigo. Es que el Toto, ¿no? Está haciendo frío. Pues nada. Se le encoge la trompita. Sí, exactamente. El día del elefantito. Sí, pero igual antoja. Gracias. Hasta la próxima. Pero igual moquea. Voy a preparar café. Empecé a extrañarte hace unas horas. He tratado de dormir. Repasé mil veces nuestra historia. Como siempre. Tengo en mi cabeza la estúpida estrategia del amor. Que no me alcanzará para ganar la vida. imagina encontrar aquí a la flor más rara del oriente, que propuso un pacto de esos que se rompen siempre muy rápidamente, como siempre. Tengo en mi cabeza la estúpida estrategia del amor, que no me alcanzará para ganar la guerra del Japón, para ganar la guerra. Van a quedar algunos sueños por cumplir. Miro las fotos del futuro y es ahí donde te darás cuenta el mal que te olvidas de mí. Además es 2 de enero, además no hay fútbol ni boxeo. Ya regué las plantas, ya fumé, ya chequé mil veces el correo, como siempre. Tengo en mi cabeza la estúpida estrategia del